Bueno, vamos ahora a dedicarnos, a dedicar este tiempo a un tema que ha estado presente en la radio varias veces, la primera vez hace ya bastante tiempo y hace pocos días nuevamente, que es el de las viviendas de Paso Carrasco. Seguramente la gente identifica esas viviendas que fueron construidas en el 2015 y que los vecinos están denunciando un estado calamitoso, con problemas de seguridad, porque se le han caído pedazos de pared encima, porque le han explotado las paredes con los azulejos, problemas sanitarios, bueno, todo tipo de problemas. Gente que venía de una zona inundable y la trasladaron a esas viviendas construidas en el 2015, con lo cual se habían puesto muy contentos, porque era una salida que pensaron definitiva. Pero para hablar sobre este tema, esta vez tenemos aquí en el estudio, y agradecemos, al técnico constructor Liber Trindade, que es especialista en steel framing, integrante del Registro Único de Peritos del Poder Judicial de nuestro país, miembro fundador del Instituto Uruguayo de la Construcción en Seco, y tiene, bueno, director y docente de SECATEC desde el 2003, 150 cursos dictados de instalador de steel framing, docente en el laboratorio de steel framing y presidente del Club Rotario. Nosotros te agradecemos primero que nada, Liber, te damos la bienvenida y te agradecemos de que estés acá. Bueno, buen día, gracias a ti y a toda la audiencia por estar aquí. Yo primero, como ejercicio colectivo, le pediría a la gente que para empezar a escuchar esta entrevista se desvistiera de todos los prejuicios sociales que lamentablemente tenemos, sí, que se desvistiera de sus colores partidarios, político-partidarios, porque cuando tenemos que empezar a analizar este tipo de escenarios y lo que está viviendo la gente, yo creo que no habla muy bien de nuestra humanidad si nos paramos en esa situación y nos bloqueamos en el análisis. Exacto. Entonces, hay un problema, es cierto, que tiene un montón de características, de connotaciones también, pero tenemos que ir a analizar la raíz de este problema. Esto es como el huevo o la gallina. Exacto. A ver, si el gobierno de turno, quien haya sido, entregó determinadas viviendas, hay una responsabilidad. Y eso es lo que estamos invocando en este momento, tratando de analizar por qué esta gente está viviendo unas condiciones precarias, en unas condiciones realmente de peligro, sí, de vida. Y de eso se trata estar acá presente hoy. Nosotros también queremos destacar el papel de esos vecinos, ¿no?, que han salido públicamente y que uno los ve agradecidos al que los ayuda. Ellos estaban muy contentos, nos decían, el que nos está asesorando es Liber Trindade, y estaban muy agradecidos, que habla también de una desprotección muy grande, ¿no?, de parte de las instituciones en general. A ver, uno hace estas cosas primero por amor al Uruguay. Yo creo que, siempre lo repito, vivimos en el mejor país del mundo para vivir, y eso implica una responsabilidad gigante de proteger lo que tenemos. ¿Que tenemos fallas? Es cierto, y este es uno de esos elementos que demuestra, sí, que es un horror lo que sucedió, y por tanto nos involucramos. Hoy estoy de licencia, claro, y la verdad que he invertido cada minuto de mi licencia en este tema, día y noche, para poder dedicarme a pleno en esto. Lo que sucede y cómo me entero de esta situación, mirando el informativo Canal 10 allá por octubre del 2021, veo que hay un grupo de vecinos que reclama en torno a un sistema constructivo que tenía problemas. Como tú bien lo dijiste, yo integro la directiva del Instituto Uruguayo de la Construcción en Seco, y nuestro objetivo siempre ha sido velar por la buena ejecución de los sistemas constructivos, particularmente el steel framing. Si bien este sistema donde viven los vecinos, que se dice steel framing, es un sistema que se llama Krupe y que es distinto al steel porque convive, sí, el acero, esto tiene un mortero interior que agrede, que se come literalmente al acero. Por tanto, no se le debería llamar steel, pero en la jerga... Este método que usaron allí. Claro, claro, porque en definitiva el steel framing es lo que hacen los americanos desde toda la vida prácticamente, sí, que anteriormente era construcción con madera, lo que se llama wood frame, o sea, estructura de madera, una cobertura exterior que tiene una rigidización, barrera agua y viento y una terminación exterior. Dentro de la pared hay lana de vidrio generalmente, celulosa. Aislante. Y, exacto, y hacia adentro una barrera de vapor y placas de yeso. Este sistema, que sí, este Krupe, que sí tiene acero, y eso es lo que de alguna manera se puede asimilar, en realidad tiene un mortero dentro de la pared, se le proyecta un mortero. Ese mortero tiene arena, cemento, tiene fibras, tiene yeso, tiene pelotitas de espuma plas que lo alivianan y tiene un aditivo. Bueno, la reacción de este mortero en presencia de humedad, en presencia de agua, lo que hace es atacar literalmente al acero, destruyéndolo absolutamente. Sí. Cuando digo destruyéndolo es que va a desaparecer. Como yo te decía, cuando yo me entero en el 2021, la alerta que me da es que yo ya había inspeccionado una vivienda en el año 2017 en el Autódromo del Pinar, en esa zona, y esta casa que llevaba 4 años de construida por el hermano de un alumno mío, que era para su familia, había invertido $100,000, había desaparecido el acero. En 4 años reales había desaparecido el acero y yo lo había documentado en un montón de imágenes y la habíamos compartido con distintos actores y en redes sociales para mostrar esa alerta de lo que pasa cuando se empiezan a hacer híbridos, sí, cuando se empiezan a hacer inventos y sobre todo en un país que no existen los controles. Ese es un gran problema que tenemos en Uruguay y que hay que hacer frente, que no hay controles. Sí puede haber técnicos que visitan obras, pero simplemente va a poner una firmita en un papel y ese me parece que es lo que debemos enfrentar. Claro. Ahora, ese sistema con el mortero, ¿es un invento de aquí? ¿Se ha aplicado en otros lados? ¿Ya falló en otros lados? Si vos encontraste, claro, esa... En realidad en Uruguay ha fallado, o sea, este es un sistema que es de una empresa del exterior, que obviamente se radica también en Uruguay, que arma su empresa y empieza a ejecutar lo que en otro país hace. Lo que sucede es que los elementos que le agregan ese mortero están realizados acá en Uruguay, ¿tá? Entonces ahí tiene que haber ensayos de producto, a ver qué cambió en la fórmula, en el proceso constructivo. Pero de hecho el propio documento que habilita el Ministerio de Vivienda dice, en el documento que presenta la empresa, que no puede haber humedad dentro de la pared. Ahora, cuando el proceso constructivo es deficiente y las paredes empiezan a rajar, lo primero que entra es el agua. Cuando yo hago un baño, que el revestimiento se empieza a caer y literalmente se caen las paredes y la gente naturalmente se tiene que seguir bañando y tiene 7, 8, 11 hijos y se baña naturalmente, las paredes empiezan a empapar. Y todo ese proceso hace que las paredes literalmente se empiecen a hinchar, por llamarlo de alguna manera, y empiezan a expandirse y a tirar los revestimientos para un lado y a tirar el revestimiento exterior hacia afuera. Pero no termina el problema, porque este sistema se ha ejecutado con variantes. Una de estas es la de Paso Carrasco. El sistema no tiene una placa de cemento por afuera. En este caso, en estas viviendas, en la fachada, en la envolvente, sí, de la fachada, se le colocó una placa de 4 milímetros. Si agarrás cualquier carpeta que tengas arriba de la mesa, imagínate lo que son 4 milímetros, una lámina insignificante, y se revistió con placas de 1.20 por 2.40 toda la fachada. No solo que se hizo esa aberración técnica, sino que no se le colocó tornillos. Prácticamente 6, 8, 10 tornillos cuando tiene que tener 5 veces más. Y cada viento, cada succión de viento, arranca las placas. Cuando digo arranca, no es que las arranque y las deja en el piso acomodaditas. No, las vuela por arriba de la gente, por arriba de los vehículos, por arriba de quien pase. Ahí radica cuando yo digo hay un peligro inminente de vida, porque con cada tormenta los vecinos están prácticamente mirando para arriba que no te parta una placa de eso arriba tuyo. Y han volado por todo el emprendimiento. Entonces cuando la gente, lamentablemente en redes y en más, machaca diciendo no, porque los vecinos no cuidan nada, rompen todo. Eso se piensa, te iba a decir, se le echa la culpa a los vecinos. Y se piensan que los vecinos caminan por las paredes, 2 pisos para arriba, a ver si pueden arrancar una placa. Entonces me parece que hay elementos fuertes que muestran que sí hay un problema y que hay un problema constructivo. Que hay otros problemas, y no nos vamos a hacer los distraídos, los hay, pero es lo que yo digo, tenemos que empezar a analizar la responsabilidad, porque los gobernantes, de turno, no importa cuáles, tienen una función que es la de ayudar, la de controlar, de que las cosas funcionen. Y eso no sucedió. Entonces, atrás de eso estamos. Claro, porque nosotros decíamos, bueno, alguien recibió las viviendas construidas y se supone que cuando las recibe en nombre del Estado tiene que haber una certificación de que eso está bien. Eso quiere decir recibirlo, recibir las obras. Claro, de hecho, a ver, para hacer un poquito de historia y hay que hablar de fechas, y no por fechas políticas, sino por fechas de obligaciones, de responsabilidades, porque imaginemos que estas viviendas se entregaron en el año 2015. Sí. Acabamos de entrar en el 2023, significa que están quedando 2 años para que venza la responsabilidad decenal, esa responsabilidad que cualquier persona sabe que tiene cuando se le entrega una vivienda, cuando se le entrega cualquier tipo de construcción, que hay arquitectos, que hay determinadas responsabilidades que vencen a los 10 años. Entonces uno tiene que articular la defensa, documentar, porque si después que 10 años y un día te van a decir, bueno, pero usted no avisó, pero usted no tenía que haberse movido. Entonces, eso es otra de las cosas que la gente dice, no, porque los vecinos no se han movido. Bueno, sí, también analicemos el contexto de los vecinos, porque es lo que tú decías, cierto, venían de zonas complejas, gente muy afectada, gente vulnerable en la vera de los arroyos, que no lo hace ni mejor ni peor que nadie, porque esta situación pasa en todo el país, pasa en el río Uruguay con las inundaciones constantes, sí, producto de las crecidas, o sea que la situación de ellos es similar a la de muchos uruguayos, no los vamos a victimizar en una posición que no les corresponde, claro, porque me parece que no corresponde, pero lo que sucedió entonces es que en el año 2015 el gobierno de turno lo que hace es asignar más de 4.200.000 dólares a este proyecto. ¿Cómo se maneja? Bueno, con la intervención de Naciones Unidas, que trabaja también. Eso es el Ministerio de Vivienda. Esto es Ministerio de Vivienda, que lo que hace es volcar los recursos a la Intendencia de Canelones. Y en el documento que está, que inclusive lo tiene el Tribunal de Cuentas, hay un informe del Tribunal de Cuentas, están todos los datos, cómo la Intendencia se tiene que hacer responsable de la ejecución, por supuesto a través de licitación pública, cómo tiene que hacer el seguimiento y cómo se le dan los 4 millones de dólares, claro, para esa administración. Entonces, la cancha está muy delimitada. O sea, acá no nadie se puede enojar, nadie puede decir no porque se está atacando a la Intendencia de Canelones. No, simplemente se está diciendo el responsable de esa ejecución fue la Intendencia. Le cayó en gracia por la fecha y bueno, eso no depende de los vecinos. Claro. Ahora, te digo incluso, a nosotros el otro día cuando hablamos, la última vez que hablamos de este tema, el lunes fue, sí, nos mandó Jimena, una oyente, dice, buen día, escuchando la situación del realojo de las familias de Paso Carrasco, quería compartir que las viviendas donde fueron realojadas las familias del barrio Maroñas, aquellas que desalojaron para la construcción de Maroñas Entertainment, están pasando por la misma situación de deterioro de sus viviendas, humedad, falta de cerramientos de seguridad, goteras y grietas en paredes y techos. Esto en Maroñas. Correcto. Pero hay en otros lados también la misma. No sé si esto es la misma construcción, el mismo método. No, a ver, como yo te dije, Uruguay tiene un gran problema que es la falta de controles. Y cuando hay controles, tiene el gran problema de la falta de conocimiento de lo que se está controlando. Claro. Por lo tanto, es un control medio de costado, ¿no es cierto? Y eso, a ver, hay gente que se va a enojar. Pero si uno no lograra que la gente se enojara, no habría reacción. Sí. Porque en definitiva, cuando la gente controla lo que no conoce, lo primero que tuvo que hacer es una actualización de conocimientos, haberse formado. Y básicamente estamos hablando de construcción en seco. Por tanto, ni la Facultad de Arquitectura, ni en general el sistema educativo estaba preparado para enseñar estos sistemas. Bueno, hay que hacer un mea culpa y decir, bueno, de acá para adelante tenemos que empezar rápidamente, sí, a analizar esto. Pero después hay otros temas que son de sentido común. Si yo te acabo de decir que hay una placa de 4 milímetros, no tenés que tener estudio de ningún tipo para decir esto es una aberración técnica y haberlo frenado, ¿no es cierto? Entonces, no solo la educación nos hace seres pensantes, nos da elementos, pero el sentido común parece, sí, que no lo estamos trabajando lo que corresponde. Ahora, yo lo que invito y gracias al programa es a que todos aquellos vecinos que tengan algún tipo de problema le hagan llegar a la radio. Nosotros le pedimos a esta oyente que nos diera algún contacto con los vecinos y ella nos dijo que sí, que conoce y que nos va a contactar, así que estaremos. Perfecto. ¿Qué sucede con, a ver, de repente me parece un trabajo lindo que podemos hacer, sí, en equipo, es de tomar esas denuncias, esos comentarios y ver en equipo, porque yo creo que la única forma de avanzar en un país es trabajando en equipo, es tratando de ir a la fuente de primera mano y poder analizar y después poder hacer un comentario crítico constructivo, sí, porque la verdad que de nada serviría este espacio si uno lo usara como destrucción. Acá lo que tenemos que saber es que si el sistema es en seco y si fue construido a través de ministerios, de intendencias, con fondos públicos, tuvo que pasar si es un sistema seco, es por un documento de aptitud técnica. El documento de aptitud técnica es aquel certificado que pide el gobierno al sistema que tú presentes y que tenés que demostrar que funciona ante impacto, funciona con el tema, por ejemplo, fuego, que tiene una, un aislamiento térmico. Ahora, esa es parte de la película. Lo que pasa que si yo tengo una receta perfecta, y yo a veces bromeo con mis alumnos, le digo, si yo te enseño a hacer un bizcochuelo espectacular y te digo que vos tenés que batir tantos minutos, agregar el royal a tal otro momento, poner el precalentar el horno y mantenerlo sin abrir la puerta 20 minutos, y vos no cumplís absolutamente nada de eso, decís, no, porque se quedó chatito y se quemó. Bueno, no fue problema de la receta, fue problema de cómo la seguiste la realización. Y eso lo ejemplifico en algo muy común de una familia, porque es lo que pasa en la construcción. Claro. Hacemos lo que no se debe y después decimos falló. Entonces, acá hay un montón de temas para analizar. Tenemos que hacer una pausa. El oyente que nos había pasado el dato de Maroñas nos dice que una cosa que era previsible también, que la gente no quiere hablar. La gente tiene miedo de hablar porque tiene miedo de perder las casas, ¿no? Entonces, más que nunca, esperamos que escuchando todo esto se pueda tener un panorama más completo, que bueno, ahora después a la vuelta hablamos si esto, si en otros lados ha pasado también, pero a la vuelta. Seguimos conversando con Liber Trindade, estamos hablando del tema de la vivienda, vamos a decirlo así. Inés de Las Piedras se comunica. Esto es como la continuación del audio que no terminé el otro día cuando estaban hablando de las viviendas de Paso Carrasco. Recordarles que yo hace 5 años les mandé las fotos y el enlace de una persona que vive ahí, que a ellos también les hicieron las viviendas en el 2015, los realojaron algunas familias del asentamiento de acá del barrio Pueblo Nuevo. Y hablando con la señora Calamitosa, desde ese mismo momento que se las entregaron, que son unas cuantas viviendas, todos los pisos de arriba de todas las viviendas se les llueve, nunca se las arreglaron. Y la casa que le dieron a esta señora, la eligieron como puntero a ella de ahí de la zona, del asentamiento, que hacían reuniones políticas, y claro, era continuamente, y le ponían materiales para guardarla, y la utilizaron la casa como un galpón, nunca más le cerraron las puertas, es decir, no cierran, horrible. Y tal, yo te había mandado la foto, Ángeles, a ti, a la radio. Se las voy a volver a mandar, porque yo las eliminé. Bueno, un abrazo grande. Bueno, eso fue hace 5 años. Y lo peor, siguen hasta el día de hoy, inhabitables casi todas las viviendas. Si bien eran para 4 o 6 personas, familias grandes, la parte de arriba inutilizada totalmente. Un abrazo. Bueno, le agradecemos a Inés de Las Piedras. Yo no sé si tienen arreglo estas cosas, porque ella dice no se las arreglaron. Con lo que vos estás pintando, ¿tiene arreglo ese método de construcción? Bueno, la verdad que cuando se busca un arreglo es para tratar de mitigar el impacto económico y no perder absolutamente todo. Aparte, imagínate que teniendo 42 familias viviendo y vos le decís tu casa se cae abajo, es como generar una alarma pública y decir hay que sacarlos a todos y darle 42 alojamientos. Sí. Entonces, o sea, hay que ser muy responsable en esto. Pero también, si le sacamos trascendencia y si no decimos lo real, que las placas se están cayendo arriba de la gente, que perfectamente podrían matar a alguno, que inclusive apenas se habían mudado se voló uno de los techos de isopanel y tuvieron que venir los bomberos, de que hace unos días se cayó una pared arriba de una mamá que estaba bañando a su nena, el revestimiento le cortó un pie, sangraba muchísimo la mamá. Entonces, que las paredes están por caer es cierto, es indiscutible. Es solo el vecino que no lo crea, simplemente va, se para ahí, pasa como Juan de los Palotes por ahí, va a ver que es real lo que estamos diciendo. Es hasta los periodistas que fueron de todos los canales porque se cubrió esta semana, no podían creer y de hecho hasta se reforzaba su nota diciendo, a ver, es cierto, esto se viene abajo. Entonces, que se puede reconstruir y bueno, hay una parte de verdad en buscar eso. La afectación no es idéntica en todos lados, pero para analizar, por ejemplo, un caso que porque la gente dice no rompen todo. Ahora, la señora de 78 años que vive sola, que le colocaron el marcapaso hace 4 meses, que se le está cayendo el baño arriba, que las paredes están llenas de hongo, que tuvo esa recuperación en ese ambiente asqueroso, lamentablemente, en la soledad total. ¿Es problema de la señora que rompió todo? Entonces, yo me creo, vuelvo a la interpelación social que debemos hacernos. Sí. Parece, a mí lo que me parece que el uruguayo, que no es tan rico, odia al pobre. Y me parece que ahí tenemos un problema, porque si nosotros odiamos al pobre, generamos un problema social que no tiene límites. Vos, o sea, has encontrado que le echan la culpa a la gente. Pero por supuesto. Pero a ver, pero es cierto que hay grandes problemas que generaron los vecinos. Es cierto. Porque si no, estaríamos sacando todas las culpas y me estaría parando un lado o el otro. Pero a ver, si a vos no te enseñaron a vivir en una casa. Sí, vamos a imaginar el caso del reloj peor, donde estuviesen en un ranchito entre unos nylon viviendo muy mal. Y a vos te sacan de un lugar con 11 hijos, que nunca tuviste puerta, ventana, que nunca tuviste un inodoro. Y de repente, por obra de magia, te pensás que automáticamente sabés que no hay que dar un portazo, que tenés que tener determinado mantenimiento, que tenés que limpiar una grasera, que tenés que limpiar, sacarle los pelos a una caja en un baño. ¿Te pensás que la gente sabe eso? Ahora, le tenés que enseñar. Y después que le enseñaste, también la tenés que hacer un seguimiento, lo tenés que controlar y lo tenés que frenar. Si la gente empieza a construir paredes de bloque para generar más ambientes que se da, y ustedes recorran acá Montevideo, aquí Les Lanza y otros barrios, donde se genera una tuburización del espacio, es porque, a ver, políticamente, socialmente, no estamos poniendo límites. No se puede aislar el tema de la vivienda de los demás temas, eso lo aseguraron, y con total justicia, los expertos desde hace muchos años. Bueno, puedes decir, está la vivienda porque hay una casa. Claro. Tiene muchas cosas. Imagínate que a punta de pistola han copado, han invadido viviendas. Ahora, en ese escenario de violencia y demás, ¿el problema más grande es que los vecinos rompieron una pared de yeso? ¿O el problema más grande es que los estamos dejando solos y no estamos actuando como se debe? ¿Y el mortero ese? No me lo imagino lo que es ese mortero. Vos nombraste isopanel. Yo no sé absolutamente nada de construcción. El otro día escuché, cuando este viento impresionante que hubo en Peñarol, que los vecinos estaban asistiendo a un vecino que se le había volado el techo entero, y decían, lo peor es que en la esquina hay una construcción de isopanel y se volaron todas las chapas y fueron como, eran proyectiles que le rompieron los techos. O sea, pegaron y mostraban, ¿no? Habían pegado, pues son fuertes, y habían volado los techos. ¿Es así eso? ¿Es una construcción de isopanel? Sí, mira, te cuento un poquito. Nosotros en Secatec tenemos, por ejemplo, este año 850 alumnos. Estamos arriba de los 6.000 y pico de alumnos formados en construcción en seco. ¿Por qué formás a la gente en construcción en seco, en construcción liviana? Porque es la forma que la gente viva bien, que acceda a su casa, que las parejas jóvenes puedan entre ellos construir su vivienda. Por tanto, lo primero que tenemos que decir es que los sistemas de construcción en seco funcionan en todo el mundo y no tienen ningún tipo de problema. El que me diga, no, porque en Estados Unidos las casas se vuelan. Claro, se construyen para que se vuelen, porque un tornado de 500 kilómetros de viento, no hay nada que no lo vaya a destruir. Seguro. Ahora, lo que sucedió particularmente en Sayago, que fui a inspeccionarlo el día 2, o sea, esto voló el primero, sí, con este viento. Yo me fui a la tarde, apenas paró la lluvia, me fui, tomé una escalera, me cargué la camioneta, me fui a ver qué había pasado para ayudar a los vecinos. Es que la empresa, o pseudoempresa que instaló este techo de un apartamento que está en alquiler, perforó el panel, un panel de 10 centímetros que tiene que pasar una varilla roscada y anclarlo al hormigón, pero esa varilla no entró al hormigón. O sea que la varilla estaba colocadita, apoyadita arriba del hormigón. Entonces vos tenías una casa prácticamente 80 metros cuadrados que el techo estaba apoyado literalmente sobre las paredes. Lo único que tuvo que hacer el viento era soplar, como los chanchitos, el cuentito de... Y levantó la chapa. Y levantó la chapa. Entonces la mitad de ese techo salió volando literalmente por arriba de los vecinos. Afortunadamente no mató a nadie, no hizo daños importantes, más que obviamente que la casa se quedó sin techo, la gente que estaba alquilando se le llovió absolutamente todo. Y estamos siempre diciendo lo mismo, los techos y zapaneles se vuelan. No, lo que se vuela es lamentablemente la impericia o la mala leche, porque sí, me parece que hay que decir las cosas como son, de quien ejecuta las cosas. Ahora, mirando que el 10 de septiembre de 2020, el juez letrado de concursos de segundo turno, en un auto caratulado Krupe Systems Uruguay, que es la empresa que estábamos nombrando, concurso necesario, ley tal y cual, se dispuso la liquidación de la masa activa de Krupe Systems, Uruguay Sociedad Anónima, pone el número de RUT, con domicilio en Canelones 1090, manteniéndose la suspensión de la legitimación de la deudora para disponer y obligar a la masa del concurso, continuando el síndico, bueno, todo eso, ¿no? Resuelve terminar con la empresa, el cese, disolución de Krupe Systems, y el cese de sus administradores. Entonces, ¿a quién se le va a reclamar? Bien, acá tenemos que comprender que el DAT es una habilitación a un sistema constructivo que lo presenta una empresa. Esa empresa, que es Krupe System, DAT es Documento de Aptitud Técnica, que es lo que yo te digo, son los ensayos que validan el sistema para que la empresa pueda construir. Lo que hace la empresa es ser permisaria, yo dueño del sistema te digo a ti, vos podés ejecutarlo. Claro. La responsabilidad también es mía, pero vos sos la que ejecuta. Yo lo que hago es suministrarte los materiales. Acá lo que sucede es que la Intendencia de Canelones abre una licitación. A esa licitación se presentan dos empresas, que no es esta, se presentan dos empresas que ejecutan, claro, y ejecutan a través de este sistema constructivo de esta empresa que hoy desaparece, que hoy ya no está. O sea que vos lo que perdiste en el camino es a quien una de las patitas a las que le vas a reclamar, ¿no es cierto? Sí, porque sí. La empresa directamente, imagínate que no tiene este problema solo. Tiene el problema de las viviendas de Fraivento, donde los vecinos están desesperados. Tiene el problema de Paysandú, donde ya está en juicio, porque... Si decíamos que la gente, por sucia, por descuidada, rompió esto, mal dicho, esta gente de Paysandú no había entrado a sus viviendas y las viviendas ya estaban rajadas. O sea, el gobierno no le había entregado sus viviendas y ya las viviendas estaban con estas patologías y los vecinos dijeron, nosotros no entramos, vamos derecho a juicio. Esa ya está en juicio. Eso está en juicio, Fraivento no. ¿Y Fraivento qué pasó? Y bueno, la idea es darle una solución. O sea, a mí me parece que sí, acá... Dicho de alguna manera, sin pararse políticamente, por supuesto, el gobierno de turno que le toque tiene que hacer cargo a lo que hereda, sí. Aquello que hablamos tanto de las herencias. Sí, bueno, no. En un país democrático, naturalmente sí. Heredar, hay heredas cosas buenas y otras no tan buenas. Entonces, el gobierno hoy tiene que hacerle frente a atender a los vecinos y a dar las soluciones. Pero te puse el ejemplo del autódromo, esta gente que vivía con nenitos con asma, entre los hongos, con $100,000 pudriéndose, y el daño moral y el daño psicológico. Vos cuando haces un peritaje, que es lo que nos toca a nosotros hacer siempre, vos encontrás una persona destruida moralmente. Porque vos, ¿qué le vas a decir? No, esto se arregla, se pinta. La persona está viviendo, porque hay que sentirlo, sí, sí, para poder comprender lo que es esto. Lo del autódromo es una casa. Es una casa, o sea, exacto. ¿Y esa en qué quedó? Y bueno, cuando vos no tenés quien te dé una mano, cuando todo el mundo mira para el costado, cuando el sistema mira para el costado, vos lo que tenés que hacer es tratar de emparchar, sí, tapar, sí, pintar con la mejor pintura que encuentres, que se vea feíto, pero es el techo que tenés para, sí, tus hijos. Sí, entonces, sí, claro. ese es el gran tema. Y en el caso de Fraiventos, ¿cuántas familias son y cuál es el problema y cómo se presentó? Y bueno, es la misma situación. Es el sistema construido en este sistema Krupe, donde los vecinos están reclamando. Para las próximas entrevistas, que ya me comprometiste a invitarme, sí, te voy a ir contando porque me gusta. Vamos a estar sí, visitando. La semana que viene ya vas a... Vamos a, claro, o sea, nosotros siempre el compromiso que tenemos es donde está el problema, vamos. Hay quienes nos ven mucho en algunos programas, en televisión. Estamos en un punto muy complejo de lo que es la construcción. Vivimos en un país plagado de estafadores, sí. O sea, el vulnerable es aquel que no levanta la guardia, que piensa que seguimos siendo buenos, como sí, aquello que decía, dejo la puerta abierta y no pasa nada. Ese Uruguay ya desapareció. Entonces lo que uno tiene que hacer a partir de un programa de radio es sensibilizar a la audiencia de lo expuesta que está. Claro. Pregunta Héctor del Buceo y tenemos que hacer otra pausa. ¿Las casas con ese sistema las heredarán los nietos como las de ladrillo? Bueno, si los sistemas están bien ejecutados, no te quepa duda que son heredables totalmente. Los sistemas de construcción en seco están realmente ensayados. Cuando vos mirás los ensayos de Estados Unidos, el acero puede vivir perfectamente 500, 600, 900 años y lo ensayan en distintas áreas, por ejemplo, en los Estados Unidos, para certificar justamente la vida útil del acero. No puede pasar que en 4 años desaparezca porque estamos en Uruguay, sino porque hacemos las cosas muy mal y, como te dije, no las controlamos. Entonces, no es solo que a vos te den algo, que te construyan algo, por más que pagues, tenés que estar con la guardia como para que te vayan a dar un buen guantazo y te vayan a acostar. Así que ese es el mensaje. Bueno, hay un mensaje que manda otro oyente, Cecilia. Buen día. Bueno, recién engancho la entrevista, tema importantísimo. Y quería comentar un ejemplo. Cuando yo era joven, por el 74, una amiga trabajaba con una cooperativa de lo que se le llamaba, le decían bichicomes, o sea, recolectores de carrito, de caballo. Y habían logrado darle viviendas. Yo no me acuerdo por qué zona, de las afueras de Montevideo. Y comentaban de que cuando hicieron justo, fueron a verlos, una de estas viviendas que le habían dado uno de los señores, en el baño tenía el caballo. O sea que el baño era utilizado por el caballo como lugar para que él durmiera, yo que sí, estuviera protegido. Y todos decían, pero yo no te puedo creer, ¿cómo es que esta persona, una vez que tiene baño, lo deja así? Pero claro, era evidente, el caballo era el tesoro más grande que tenía y lo quería cuidar. Y el lugar para cuidarlo que vio adecuado fue el baño. O sea que, tal como dice, esas cosas no se cambian en un día. Bueno, un abrazo y genial la entrevista. Sí, yo también me acuerdo de pila de cosas que decían, que había piso de parqué, que la gente los prendía fuego. Porque no se puede separar. Claro, pero si nosotros pensamos en una escuela pública, en Avenida Italia y Segovia, Avenida Italia y Gallinal, pleno Malvin, corazón del Malvin, y uno ve que el niño, y lo digo porque lo veíamos nosotros, hace su necesidad en un rinconcito de la clase, sí. No tiene idea de lo que es un cubierto, o sea, no sabe lo que es un tenedor, claro. Y tiene 4 años, 5 años, tenemos que realmente, o sea, si no hacemos un estado de situación, de que estamos en una situación crítica y pensamos que es una panacea el Uruguay, yo creo que es un tema de valoración. Un tema que me pareció interesante de las preguntas que los oyentes hacían es la vulnerabilidad también jurídica de estos vecinos. Me lo decía una mamá con su nene en un andador con problemas motrices. Le decía, a mí me pasa algo. ¿Y qué pasa con esta casa? Él recibe algo, él se queda con algo, porque alguien dijo es heredable. Bueno, el tema es que la gente no sabe en qué situación. Vos le preguntás, ¿qué firmaste? No sé, a nosotros nos dijeron que teníamos que ir a la comuna, pusimos una firma y acá estamos. O sea, me parece que no está bueno. Claro, me parece el oyente lo preguntaba por el lado de la construcción, de los materiales. Claro, claro. Pero está la otra parte. Y la otra jurídica. Parte, porque vos también cuidás lo que sentís pertenencia. Entonces, a ver, no es cuestión de refregarte. Mira, acá tenés un papel, esto es tuyo. Pero le da también un marco, le da un valor agregado que hace que vos también protejas lo tuyo. Hoy esa gente no sabe en qué situación está. Si decía otra persona, se murió tal persona y ya la casa pasó a ser de otro. Pero hay una familia en el camino. Entonces, me parece, a mí me gustaría que se tomara nota de esto. De hecho, convocamos afortunadamente en pleno receso a la Comisión de Vivienda de Cámara de Diputados la semana pasada. Yo te iba a preguntar, porque la semana el 30 de diciembre creo que fue la Comisión de Vivienda a recorrer, y lo otro que vi es que la Intendencia de Canelones dijo que después de la Feria de la Construcción van a desarrollar un plan. Allí, sí, ¿no? Por supuesto. También sabía que iban a tirar fuegos artificiales, porque en realidad lo que hizo la Intendencia, y lo digo con mucho criterio, fue tirar fueguitos artificiales para adelante, para hacer ruidito. O sea, el director de la Intendencia, porque yo me hice presente en la audiencia pública de Paso Carrasco. Hubo una audiencia pública donde los vecinos aprovecharon la oportunidad de denunciar lo que estaba pasando. Claro, era lo más importante que había de Paso Carrasco. Por supuesto, yo hice el trabajo de vocero de los vecinos para ordenar justamente el diagnóstico, la presentación del tema. Me paré y tomé el micrófono, está en mis redes de YouTube, quien lo quieran ver, para que vean lo centrado que fue lo que dijimos. Y la verdad que esto hizo calentar mucho al director de vivienda, claro, que se paró muy molesto porque los vecinos no tenían por qué representarse. O sea, que la Intendencia no escuchaba voceros de los vecinos, que los vecinos podían hablar. Asesor técnico. Claro, o sea, pero con una demencia, entonces que ya tenían un plan. Y créanme que no hay plan. El plan de la Intendencia, después que Liber Trindade empezó a aparecer, y no porque Liber Trindade valga mucho, sino porque cuando suena el tema perito judicial, técnico especializado, empieza a hacer ruido, ahí apareció la Intendencia y empezaron a decirle a los vecinos que iban a arreglar. ¿Arreglar qué? ¿Qué hicieron? Colocarle revestimiento en un baño. Cuando vos tenés un elemento todo podrido, que se desgrana, porque lo ven en los videos que he subido, se desgrana, ¿cuánto dura? Nada, se empieza a rajar automáticamente, no se impermeabilizó. Entonces, el cáncer está dentro. O sea, claro, le dieron una aspirina a los vecinos. Y digo, y hay que ser muy responsable. Entonces, no hay plan. No. ¿Tá? ¿Y lo de la comisión de vivienda, cómo fue? Bueno, yo me hice, a ver, la verdad que uno, la verdad que la herramienta más fuerte que el bicho humano tiene es esto, el micrófono, ah, sí, la prensa, la difusión. Y es lo que hace que las cosas pasen, ¿verdad? Salió en prensa escrita, salió en todos los canales, hablamos con algún diputado y le planteamos, a ver, alguien tiene que tomar esto, no importa quién. Me parecía que lo más lógico era que fuera imparcial, sí, y que no le diéramos un sesgo político, porque la verdad que si no nos empantanamos en todo esto. Y el diputado Servini lo que hizo fue convocar a la comisión en pleno receso, dada la magnitud de lo que la prensa decía, sí, riesgo de colapso. Se hizo presente toda la comisión, representada por todos los partidos políticos, recorrieron, escucharon a los vecinos y obviamente se fueron cabizbajo y meditabundo, porque ahí notaron de que el problema era real. Algo hay que hacer. Claro. Lo que pasa es que, bueno, hay quienes les interesa empezar a disipar la responsabilidad y empezar a repartir, ¿viste? Repartimos cartita para todos lados y la responsabilidad de todos. A ver, no creo que no pasa por ahí, ¿no es cierto? Sí, hay que tomar el toro por las guampas y darle cara a los problemas. Bueno, hace un ratito se comunicaba a Richard, vecino con el que conversamos el otro día, que vive allí en estas viviendas, y dice, los vecinos estamos escuchando atentamente en apoyo al vocero y asesor técnico honorario que nos ayuda en su licencia con tanto amor y pasión, agradecido sinceramente de corazón, decía Richard. Le mandamos un saludo a esos vecinos, ¿no? Sí, por supuesto. Yo lo que traté de, y lo que sigo tratando, es de levantar la moral. Sí. A ver, yo se lo he dicho a todos ellos, yo vengo de un hogar hiper humilde, vengo de un Salto Adorado que también se nos inunda, que también a mi padre lo agarra el agua y Salto el agua tiene... Salto sabe de inundaciones. Por supuesto, y mi padre vive a 2 cuadras de la principal de Salto, un tipo laburante, y cada 5 o 6 años sabes que el agua te llega a la altura de los tomacorrientes y que un día te aparece una inundación como la última que llegó a 16 metros 80, la más grande después del año 1959, y el agua la tenías al cielo raso. Entonces, de esa situación conocemos, de pasar hambre, de no tener agua, viniendo a vivir a Montevideo una pensión como... tantos uruguayos, sí, porque sí, lo que digo, no somos más ni menos que nadie. Entonces, no podemos perder la sensibilidad. El día que la perdemos, la verdad que es un problema. Entonces, hay que apoyar a los vecinos. Los vecinos, lo que único que los mueve es saber que el tema está arriba de la mesa. Porque cuando está encajonado, la verdad que se te vuelve una tortura. Como estuvo encajonado todo este tiempo. Totalmente, desde que ellos salieron años a denunciar. Hacemos ese compromiso, después que vayas a Fray Ventos, de conversar, ver qué se encuentra allí. Y ver cómo sigue este tema, si aparece, ¿hasta cuándo es la licencia de la construcción? Y bueno, nos queda prácticamente la semana que viene, porque... Toda la semana que viene. Sí, sí, sí. Y ver si la comisión de vivienda, actuará, aunque estén de licencia, tendrá que actuar también, tomar cartas en el asunto. Sí, y me parece que de la misma manera que uno toma con mucha responsabilidad técnica... Yo creo que debemos convocar a más actores sociales. Tiene que haber escribanos, tiene que haber abogados, tiene que haber otros actores. O sea, se necesita certificar. Voy a poner un ejemplo. Me parece que hay que hacer una constatación técnica, no solo del técnico constructor, el perito, sí, sino quien documenta la realidad en un papel notarial. Okay. Y los vecinos tienen que tener esa ayuda. A mí me parece que ese es el trabajo que debemos, sí, construir. A mí... Me queda esa sensación del agradecimiento profundo a este espacio. Tenés mi número para que los vecinos no seas... Por no si preguntan. Sí, sí, por supuesto. Está habilitado a dar el número. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Está habilitado, digo, redes sociales, obviamente me encuentran en todas las redes sociales y el trabajo está a la vista. Parece que eso nos ayuda a construir este relato con independencia técnica y con buen criterio. Bueno, y la camarógrafa y asesora... Que siempre va a estar en todas estas notas. Totalmente, y uno solo puede hacer lo que queda registrado. ¿Sabes que la gente se queja mucho de que cuando las cosas se hacen y hay una cámara? Ahora hagan el ejercicio, sí, inverso de pensar qué pasa si no hubiese un micrófono y una cámara. Sí, totalmente. Gracias por haber venido, Libertad. Por favor, gracias a toda la audiencia.